nada más de mí. Me dijo que lo nuestro fue un error que no debió de suceder, que me olvidara de su amor. Ahora que me encuentro triste y solo porque mucho yo le lloro, ahora no sé qué hacer. Pero qué fácil es para ella el decirme que lo olviden, que me aleje de su vida. Sabe bien que no podré, no podré arrancarle un solo golpe sus caricias, su mirada, su sonrisa y su tersa piel. Amor y mis labios de su dulce sabor, y aunque trate de olvidarla no podré arrancarla de mí. ¿Tú crees que es fácil, amor? De su dulce sabor, y aunque trate de olvidarla, no podré arrancarla de mí.